No, pero es que ahí estaba metido en la bola y a la vuelta hacia al lado de mi casa se afican así y estaba metido en la bola. Sonido. Estaba metido en la bola. Sonido. Al lado de mi casa se afican así. No, pero es que ahí estaba metido en la bola y a la vuelta hacia al Yo me he puesto bien, me pillaron con algo, me pillaron con droga, con nada. Para los ratos y para los carabineros, ¿pa' qué? Sonido. No sé, así con uno, yo. Cualquier dejo. Yo estaba ahí en Puente, estuve como en la Torre 1 hace cualquier año, y ahora estuve como hace el año antepasado, en la Torre 4, en el piso C, corrado con puerta, puro lugar no habitado, puro negocio, puro candado. No, pero es que ahí estaba metido en la bola y vivía la... Estaba metido en la bola, Sonido. Le quité a la droga unos guanes que se creían vivos. Se la quité, los guanes me sapearon. Le quité como 18 papelinas a luna. Mexicana, yo no vendo nada a estos guanes. ¿Sabes qué, amigo? Tiene que ir para... Para todos los lados donde tenés afilar. Chivalones, yo soy de menores y yo estaba en tiempo joven y todo eso, vamos. Tengo 26 años con respeto. Me habrán pillado con agua de vivo y te creo, pero uno va a quedar. ¿Qué vas, hermano? Un saludo a Corina 2 y todas ahora. Un saludo al León Estrella Choro. Sonido, Choro, Sonido. No, pero es que ahí estaba metido en la bola y a la vuelta ya al lado de mi casa se afican así. Todo Sonido. ¿Pa' qué? ¿O qué está arrancando Colina? Es el Chora, mi compañero. ¿Qué? Ahora voy en cana, van a consultarme, igual la amo. ¿Sí? Ya voy a trabajar para que ahí darle todo. Y a los giles les doy cara y a los traficantes estoy ahí. Oh. Doy todos los giles culos, qué guan. Chora, gilas, culas, qué guay.